Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando con 2 horas de información para contarles muchísimos temas que hacen obviamente a la vida de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras ciudades. Recordemos que estamos obviamente, y en un rato vamos a hacer un breve repaso para ver cómo sigue la situación en muchos pueblos, en muchas ciudades, a partir de lo que han sido las precipitaciones de los últimos días. Algo hemos contado en el día de ayer, hemos charlado entre otros con el intendente de la ciudad de San Cristóbal, Horacio Rigo, que ha sido una de las ciudades más castigadas por este temporal, obviamente en un departamento que también ha sufrido fuertemente las inclemencias del tiempo. Hay algunas complicaciones todavía en algunos departamentos como San Martín, San Jerónimo y también en el departamento San Justo, donde en algunos casos hay todavía agua sobre la calzada, agua sobre las rutas. Bueno, tenemos algunas novedades del día de hoy, de último momento, que en un rato vamos a estar repasando, como siempre lo hacemos también junto a nuestros compañeros corresponsales. Hoy tenemos testimonios que llegan desde estos lugares, donde obviamente vamos a estar haciendo un breve repaso de la situación a partir de lo que han sido los evacuados, a partir de lo que han sido los cortes de ruta producto del agua, y también, bueno, ver de qué manera se va posicionando y se va acomodando todo ya por estas horas, donde pareciera que el tiempo empieza a darnos alguna tregua, según lo que, evidentemente van anunciando distintos sectores vinculados al área meteorológica en nuestro país. Y obviamente que vamos a estar hablando, sin lugar a dudas, de qué va a pasar, sobre todo con algunas producciones a partir de lo que han sido estas lluvias, entre algunas otras cosas. Ustedes recordarán que desde hace un tiempo venimos graficando, por ejemplo, la situación del sector tambero. Hay serias complicaciones, sobre todo con lo que es el sector también de los cereales. Algo nos decía ayer el intendente de la ciudad de San Cristóbal, ¿no?, lo que tiene que ver con el ganado vacuno, donde se van a dar algunas particularidades. Productores que habían empezado también en los últimos días a sembrar, en virtud de que el tiempo parecía acompañar en buena manera. Bueno, hay que decir, y en un ratito vamos a estar seguramente dando unos detalles de lo que se calcula son las pérdidas en cantidad de miles de cereales, en lo que tiene que ver con la producción también. En un rato vamos a estar charlando también con algunos representantes del sector. Recordemos que ayer también charlábamos con representantes de las pequeñas y medianas industrias de la provincia de Santa Fe, que hablaban de lo que puede llegar a ser este año, pero sobre todo las complicaciones en los pequeños campos y sobre todo para los productores más pequeños, a partir de encontrarnos todavía en sectores rurales con 30, 40, 50 centímetros de agua, que están haciendo prácticamente imposible llevar adelante la actividad. Así que habrá que ver y pensar, sobre todo con las estipulaciones o con los cálculos que uno hacía para este año, de qué manera se va a posicionar la industria lechera en la provincia de Santa Fe, considerando que los dos departamentos más importantes, como son Castellanos y Las Colonias, hoy están prácticamente sumergidos bajo agua, en algunos casos, sobre todo el departamento Castellanos, ya desde hace un par de meses. Así que en un ratito vamos a estar repasando esto, vamos a estar viajando por el norte de la provincia de Santa Fe, porque vamos a hablar de otras de las producciones importantes que tiene sobre todo el norte santafesino, como es la caña de azúcar. Vamos a estar indagando también sobre la situación de la empresa Norpapel allí en la ciudad de Villa Ocampo, y también vamos a estar recorriendo y charlando un poco estas alternativas que se van generando en muchos pueblos de la provincia, pensando en la posibilidad de contar con un servicio indispensable, no solo para lo que tiene que ver con la cotidianidad de los vecinos, sino también pensando en los posibles potenciales económicos, industriales, que es contar con lo que es el servicio de gas natural. Así que en un ratito también vamos a estar viajando por algún lugar de la provincia para contarles de qué manera municipios y comunas se van organizando para pensar y replantearse la posibilidad de contar con las obras de infraestructura necesarias que permitan llevar adelante obras pensando en el bienestar y en el futuro de sus localidades, sobre todo dándole mayor potenciabilidad mayor crecimiento económico desde lo que generan las erradicación de industrias en estos lugares. Pero vamos a ir saludando a los compañeros también que están con nosotros en el día de hoy. Anda por aquí Melissa Paporello, como siempre, como cada día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, ¿eh? Sí, acá andamos en la radio pública M540 FM 102.9. También nos sintonizás a través de nuestros compañeros corresponsales a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Bajo agua, creo que es el título justamente con el cual abrimos la jornada de hoy en numerosas localidades santafesinas. Bueno, se ha repetido la postal en estas últimas 48 horas, donde, como bien lo mencionaba Diego, los daños no han sido cuantificados aún, y donde, bueno, el caso más drástico, y lo repasábamos en las últimas horas con el intendente justamente de San Cristóbal, con Horacio Rigo, 500 milímetros en las últimas 48 horas, donde esto va a llevar también a las autoridades municipales, no solamente de esta ciudad cabecera del departamento, sino a tantas otras, a ver qué maneras o qué tecnología aplicar o qué método aplicar justamente para prever y estar anticipado justamente a estas grandes tormentas, tormentas históricas, como se han definido por los especialistas en las últimas horas, ¿no? Lo cierto es que de los 19 departamentos son 8 los más complicados, acentuándonos en lo que es la zona de la cuenca lechera. Diego lo repasaba, vamos a estar hablando, vamos a ver el impacto también y cómo se prepara este año 2014 para este sector. Pero por otro lado, repasar también que en las últimas horas empleados de comercio han logrado un aumento salarial de casi el 30%. Esto se suma a lo que conseguían las últimas horas la UON y también los trabajadores o los obreros. Uh-huh. Es un muy buen número. Los trabajadores mercantiles han acordado con los empresarios esta suba, que va a ser escalonada, más dos sumas fijas no remunerativas, y como decíamos, ¿no?, una mejora que se acerca, que se asimila a las que ya consiguieron los metalúrgicos de la UON y también los albañiles de la UOCRA en las últimas horas. Mercantiles que no se van a plegar al paro del próximo jueves, el paro nacional convocado por la CGT de Hugo Moyano y de Luis Barrio Nuevo, que por estas horas han estado en la ciudad de Rosario, en una especie de antesala de lo que será la medida de fuerza que buscarán llevar adelante el próximo jueves. Sí, hay que decir, entre algunas otras cosas, que la mayoría de las centrales obreras de la provincia de Santa Fe todavía no han definido cuál será el grado de adhesión o no. En el caso, por ejemplo, de Santa Fe y también, por ejemplo, el caso de la central de Rafaela, ha quedado a criterio de cada una de las entidades gremiales, es decir, que cada sindicato tendrá libertad de acción para adherir o no a este paro encabezado entonces por Hugo Moyano y compañía. Hay que decir que camioneros, el sector de gastronómicos y por ejemplo la Unión Tranviarios Automotor son sectores que han confirmado por ejemplo su participación. Resta saber, y es algo que seguramente en las próximas horas podremos confirmar, qué va a pasar con los bancarios. Todavía no han tomado una definición. Para aquellos que preguntan si el jueves habrá actividad bancaria en la provincia de Santa Fe, bueno, es algo que todavía no se ha definido. Bueno, recordemos que en el caso de Santa Fe ha sido recientemente electo nuevo secretario general de la Confederación General de Trabajo, Claudio Girardi, titular de la Asociación Bancaria, que por estas horas ratificó que habrá libertad de acción, pero es algo que todavía no podemos confirmar. ¿Qué va a pasar el jueves con los trabajadores bancarios en la provincia de Santa Fe? Seguramente más cerca a la fecha del 10 de abril, que está anunciado justamente este paro, te vamos a estar resumiendo de los sectores, de los gremios que se van a adherir y cómo se va a comportar o cómo va a impactar justamente este paro anunciado por Moyano y Barrio Nuevo. Exactamente. Estamos saludando también a Cielo Saracen, nuestra productora y o coordinadora aquí en Estudios en Santa Fe. Salvador Nazareno Rodríguez es nuestro operador aquí en la radio pública en la capital de nuestra provincia. De la misma manera saludamos a cada uno de los compañeros operadores y compañeros corresponsales de las 50 emisoras que integran esta red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe, con quienes generamos y con quienes producimos a diario esta producción periodística. Así que los temas planteados, esto será parte de la agenda del programa del día de hoy. De esta manera iniciamos entonces y empezamos a transitar estas dos horas de información junto a todos ustedes. Los invitamos a quedarse. Esto es Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe. Igual buscamos sin parar, sumergido en el fragor del carnaval, no puedo escucharlo. Y sé que te soñé bailando en la pista sin disfraz, por un segundo nada más. Caiga la máscara y que suene la rola. les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. En Síntesis de la Región, ¿sabe lo que le quiero preguntar? Más que preguntarle, pedirle que le cuente a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, de qué manera se pueden contactar con nosotros, de qué manera nos pueden encontrar, a dónde nos pueden ubicar. Exactamente, te comunicás a Síntesis de la Región, opinás, dejás tu mensaje, haces lectura de los temas que vamos tocando y vamos hablando y charlando a lo largo del programa al 0342-155-4836-42. Y si, por ejemplo, no querés mandar ningún mensaje, pero sí querés estar interiorizado entre todas las noticias de la región, te enganchás al www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y vamos a empezar a viajar entonces, a hacer una breve recorrida. Decíamos que hay algunas zonas de la provincia de Santa Fe todavía complicadas producto de lo que han sido la lluvia de los últimos días. Lo quiero saludar porque está en línea nuestro compañero corresponsal desde la ciudad de San Justo, desde Radio Activa 105.1, nuestro compañero Diego Astoreca. Diego, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo te va, Diego? Sí, estamos aquí en la ciudad de San Justo, estoy en compañía del concejal Mario Rolón. Te cuento que te escucho un poco bajito. Ahí. Si pueden subir un poquitito. Ahí me escuchas un poco mejor, Diego. Ahora sí, te escuchamos un poquito mejor. Bueno, te decía, estamos con el concejal Mario Rolón. Te cuento, dos días complicados que llevamos en San Justo ya. A partir de las precipitaciones del domingo, el día lunes, ya el día domingo por la noche había casas inundadas. Bueno, después tuvimos una jornada, en realidad el lunes por la tarde, de tiempo bastante agradable. Así todo el agua no pudo escurrir. Y bueno, anoche nuevamente lluvia, tormenta, y hoy nuevamente el agua, más el agua que cayó anoche, están allí estancadas en algunos barrios de la ciudad de San Justo. Te decía, estoy con Mario Rolón. Bueno, él estuvo recorriendo todos los barrios, todas las zonas afectadas. Mario, ¿nos contás un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que se está viviendo en San Justo estas últimas horas? Bueno, ¿qué tal, Diego? Un saludo para toda la gente de Ciudad Radio Nacional. Y bueno, dos días bastante complicados para la ciudad de San Justo, teniendo en cuenta de que, como vos bien hacías en esta cronología, el día domingo por la mañana comenzaron las intensas precipitaciones. Ya el domingo por la tarde teníamos mucha agua sobre el casco urbano de la ciudad y sobre todo sobre la parte este de la ciudad, barrios populosos como el barrio Reyes, el barrio Lebequi, barrio El Tigre. Realmente en esos momentos ya se veía mucha agua en las calles, en las distintas arterias, y obviamente también algunos vecinos que comenzaban con algunos problemas de anegamiento de sus viviendas debido a la gran cantidad de agua caída en esos momentos. Todo se complicó el día lunes cuando realmente por la mañana muy temprano volvimos a recibir una descarga de lluvia muy importante con un caudal realmente muy importante de agua caída, que complicó ya la situación en toda la ciudad. Ya no fueron solamente los barrios del este de la ciudad, sino también el casco céntrico, los barrios del este, los lugares donde naturalmente a veces el agua escurre, y bueno, que tuvieron serias complicaciones los vecinos de esos lugares. Lo que nos sucede es que en el sector este de la ciudad es un sector muy popular y que, bueno, lamentablemente el agua de allí todavía se niega a retirarse en forma rápida. Todavía tenemos muchos vecinos con agua dentro de sus hogares. Y bueno, gracias a Dios no hemos tenido mayores consecuencias en lo que tiene que ver con la salud de las personas, pero obviamente hay un daño muy muy grande en lo que tiene que ver con los bienes materiales. Si bien la cantidad evacuada ha sido de 20 personas, obviamente que esto es producto de que muchas personas han decidido no abandonar sus hogares, no dejar sus domicilios, bueno, por temor a un montón de cosas, ¿no? Por lo que tengo entendido, en la mañana de hoy el intendente local me informó que estaban llegando a la ciudad de San Justo dos bombas de extracción de agua que la provincia ha puesto a disposición, y bueno, seguramente con eso, sumado a que el estado del tiempo es bueno y que bueno, tenemos una jornada de pleno sol, esperemos que en las próximas horas o para las primeras horas de la noche el agua se vaya retirando de la ciudad y pueda dar paso a, bueno, a tratar de alguna manera de sanear la situación de los vecinos, ¿no? Ayer yo tengo que destacar el trabajo que se ha hecho mancomunado, tanto de todos los trabajadores municipales, de los trabajadores de la policía, gente de gendarmería, de la Guardia Rural Los Pumas, y obviamente los bomberos voluntarios de San Justo, del gobernador y de la región, que se han llegado para tratar de dar una mano a toda esta gente que lamentablemente ha pasado dos jornadas muy difíciles. Bueno, a partir de esto, del agua que está estancada, se ha generado muchas versiones, mucha incertidumbre entre la gente que está inundada. ¿Qué conocimiento tenés de que haya agua casi, que el agua que ingresó haya sido desde los campos, desde canales que existen en los campos y los abrieron? ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué desierto hay en estas versiones? Bueno, esto no es una problemática nueva y hay algo de certidumbre en todos los dichos. Obviamente esto lo va a tener que comprobar en algún momento tanto el personal técnico de la municipalidad como en algún momento nosotros habíamos solicitado también que se convoque a hidráulica de la provincia, porque realmente desde hace un tiempo, y si bien acá hay un montón de cosas que se conjugan, el cambio climático, la falta de mantenimiento de los canales y bueno, y un montón de cosas más, nosotros necesitamos de que realmente fuentes confiables, de que gente preparada de su versión y pueda darle la solución por sobre todas las cosas que necesita la ciudad y de las obras que hay que llevar a cabo para que esto no vuelva a ocurrir. Pero es así, uno presupone que después de haber pasado ciertas horas de producidas las lluvias y los distintos fenómenos meteorológicos, se nota que el agua ingresa a la ciudad desde algunos predios rurales. Obviamente, yo no quiero ser ni juzgar a nadie, me parece que hay que tomar las decisiones, porque esta no es la primera vez que nos ocurre. Nosotros ya en el año pasado habíamos solicitado en su momento al Ejecutivo Municipal y mantuvimos algunas reuniones con ellos de obras que hay que hacer y que urgen hacer y que tienen que ver con la realización de nuevos canales, con la posibilidad de abrir nuevas bocas de cubrimiento de agua a lo largo de la Ruta Nacional número 11, que funciona a veces como una barrera de contención, de que hay que darle una solución a los barrios bajos, como es el barrio Olsi de nuestra ciudad, que está lindante al predio del Club Colón, al polideportivo del Club Colón, y que obviamente al ser un lugar bajo y al desembocar la mayoría de los canales en ese sector, provoca de que muchas familias constantemente tengan que soportar estos efectos de sustentabilidad de sus terrenos y de sus casas. Creo que esta es una decisión que hay que tomar, pero bueno, yo no es el momento de achacarle las culpas a nadie, simplemente de empezar a trabajar y que una vez por todas, bueno, tomemos conciencia de que hoy llovieron 300 milímetros y quizá dentro de 15, 20 días, ojalá que esto nunca ocurra, pero ese milimetraje puede crecer. Bueno, claro, decíamos, hay agua que seguía ingresando en la ciudad justo después de la lluvia y el agua también tenía problemas para escurrirse, que eso terminó siendo como una olla, digamos. Claro, exactamente. Vos tenés la parte de la ciudad que está delimitado con lo que era el antiguo ferrocarril Belgrano, el ramal F del ferrocarril Belgrano, que si bien tiene algún par de alcantarillas, no son las suficientes, y obviamente porque la ciudad ha crecido, porque los barrios han crecido, y bueno, eso funciona como una primera defensa. Después, entre eso más al oeste, digamos, de la ciudad, tenés la Ruta Nacional número 11, que también funciona como otra barrera, y donde ya se nota prácticamente que las alcantarillas que hay hechas no alcanzan. Teníamos problemas ayer en la parte norte, ya sea el barrio que está cercano al Club Atlético Tiro Federal, con inconvenientes, digamos, con inconvenientes de descubrimiento de agua y de gente con agua en sus hogares. Tenemos en la parte sur, en el barrio Orsi, y más al sur todavía, cerca de lo que es, para que se ubiquen los oyentes, la Ruta Nacional número 11, planta de Sanfor, la manufactura de Tafil San Justo, y un poquito más al sur todavía, teníamos inconvenientes de agua sobre la Ruta Nacional número 11, que prácticamente estuvo hasta el día de hoy, y que no se va porque, obviamente, faltan lugares de cubrimiento, ¿no? Diego, ¿me escuchás? Perfecto, Tatito, completísimo el informe del concejal Mario Rolón. No sé si te queda algo más para contarnos, Diego, desde ahí, consultarte rápidamente si tenés algo más para agregar respecto al pedido que se está haciendo también por parte del senador para declarar la emergencia en el resto del departamento y preguntarte la situación de la Ruta Nacional número 11 a esta hora, si todavía continúa con agua sobre su calzada. Sí, Sí, en la ruta nacional número 11 te cuento que hubo un corte en la localidad de Emilia, donde solo se permitía transitar vehículos pesados, camiones y colectivos. Hoy a media mañana se abrió el tránsito para vehículos livianos, pero es por una mano solamente, así que hay demoras de media hora, más o menos, esto es a la altura de la curva de Emilia. Contarte que también en la localidad de Videla fue muy afectada por las precipitaciones, de ahí también para esas localidades del sur del departamento, Naré, Callastacito, Colonia Angelón, son los pedidos de emergencia, y obviamente la ciudad de San Justo, y al norte de San Justo la localidad de Ramallón también fue una de las más afectadas. Es todo lo que tenemos desde aquí, creo que no nos hemos olvidado de nada. No, yo simplemente agradecer, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a toda la gente que colaboró en el día de ayer, muchos civiles, mucha gente de la comunidad que puso sus camionetas, empresarios que han puesto bolsas de arena, gente que ha trabajado tratando de darle una mano al vecino que estaba complicado, y creo que eso es el valor que uno rescata de todas estas peripecias y esta desgracia, ¿no? Que todavía la gente tiene muchas ganas de trabajar por el prójimo. Obviamente, quienes tenemos algún cargo, algunas funciones, tendremos que dar explicaciones en su momento, pero bueno, por ahora es simplemente tratar de paliar como se pueda esta situación y después en más dar las soluciones del caso para que esto no se vuelva a repetir. Pero rescato esto, creo que la gente, los medios de comunicación de la ciudad, que también han trabajado incesantemente en la cobertura de todos estos eventos y comunicando a la ciudadanía las decisiones que se iban tomando a cada momento, creo que son muy importantes y vitales a la hora de situaciones críticas, ¿no? Dieguito, me quiero preguntar algo al concejal. Estamos ya cerrando, estamos terminando ya esta primera etapa del programa. Te mandamos un fuerte abrazo, completísimo el informe, un saludo a toda la gente de San Justo. Ojalá que de a poco se vayan solucionando los inconvenientes, que el agua vaya escurriendo y sobre todo que lleve tranquilidad a las familias que han sido afectadas en las últimas horas. Bueno, esperemos así sea. Buena semana para todos. Un fuerte abrazo. Estamos atentos a lo que ocurra allí. Era la palabra de nuestro compañero corresponsal, Diego Astoreca, allí desde la ciudad de San Justo, desde Radio Activa 105.1, con la palabra del concejal Mario Rolón, concejal del Frente para la Victoria, contándonos entonces cuál es el grado de situación a esta hora allí en el portón del norte santafesino. De esta manera vamos a establecer una pausa. En un rato tenemos más cosas para contarles. Vamos a estar haciendo un repaso también de lo que ocurre en otros departamentos. Pero ahora sí, pausa en síntesis de la región. En un rato seguimos con toda la recorrida por los distintos departamentos de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporeno y la coordinación general de Cielo Saracio. Muchas veces fuiste muy aplasta la verdad. Tan solo con tu alma te alcanza la verdad. Decime dónde, decime dónde llegarás hasta mí. Terminamos de escuchar a Onda Vaga con La Ronda. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. En la radio pública, en Síntesis de la Región, La Franela interpretó Pasarás. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y junto a su red de corresponsales. Hace un ratito estuvimos en la ciudad de San Justo con nuestro compañero Diego Astoreca, pero decíamos, el otro de los departamentos que ha estado absolutamente complicado en las últimas horas es el departamento San Cristóbal. Por eso, si le parece, emprendemos el viaje. Aparentemente vamos a poder pasar por lo menos por un tramo de la Ruta 4. Desde Radio Centro, allí en la localidad de Arrufó, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Las intensas lluvias caídas en el fin de semana en el departamento San Cristóbal lo han dejado en un estado de emergencia en plantas urbanas y zonas rurales. La cabecera del departamental San Cristóbal sufrió también esa secuela, aun cuando las precipitaciones fueron menores. El escurrimiento de las aguas tras el despliegue natural del oeste a este en pos del río Salado produjo anegamiento en rutas 4 y 13 que permanecen cortadas en algunos tramos de su recorrido. Al respecto, el comisario inspector Luis Torero nos dice lo siguiente. Vamos a habilitar media calzada de la ruta provincial número 4 a la altura, conforme al corte que estaba a la altura de San Cristóbal, a unos 4 kilómetros hacia el sur. Lo que se necesita a la gente que circula por esas rutas es precaución en virtud a que todavía reina un poco de agua sobre la cinta asfáltica en forma menor a lo de ayer, pero todavía tenemos agua. Entonces le pedimos que circule con precaución en virtud a que es media calzada y hay gente trabajando de personal policial vial y en forma conjunta con vialidad. De esta manera se refería el comisario inspector Luis Toledo a esta situación, porque repetimos, el desborde del arroyo San Antonio, afluente del río Salado, trae aparejado inundaciones en zonas urbanas y rurales, fundamentalmente en la zona oeste. La ciudad cabecera, es decir, San Cristóbal, se inundó en importantes sectores, siendo los barrios Mariano Moreno, Palermo y Pellegrini lo más afectado. 30 personas fueron evacuadas y arrojadas en el Club Rivadavia Basketball Club. El río Salado ha elevado su caudal a límites similares a lo ocurrido en el 2003. La declaración de emergencia por sequía, todavía en vigencia, cambió su rol por el de inundaciones, lo que indica el desfasaje del clima en la región. Para destacar también sobre el orden de la precipitación en el fin de semana, que los más afectados fueron La Lucita, que tuvo 490, Saralegui 440, Capivara 405, Suerri 400, Las Palmeras 380, La Lucía 396, Monte Oscuridad 360, La Migote también 360, La Clara 332, Portugalete 320, San Cristóbal 280. Las lluvias de anoche fueron más leves, no superaron la mayoría los 12 milímetros. Este es el estado, en estos momentos está la lluvia en el departamento San Cristóbal, donde toda la información pasa por saber el estado de la ruta y fundamentalmente qué ocurre en las torrentes urbanas, si hay evacuados o no. Para Radio Nacional Santa Fe, Red Provincial de Medio, desde FM Centro Arrufo 103.5, informó Víctor Hugo Vargas. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Conocer entonces lo que ha sido la habilitación parcial de un tramo de la ruta provincial número 4 allí en el departamento San Cristóbal, vamos a presentar una siguiente nota y vamos a seguir charlando y vamos a seguir refiriéndonos a este tema. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a ubicar en una charla con Gustavo Colombero, es el presidente de la Federación de Centros Tamberos de la provincia de Santa Fe, con quien vamos a hacer algún análisis de la situación de los productores a esta hora y sobre todo después de varios meses de lluvias y precipitaciones en los departamentos Las Colonias y Castellano, los más afectados por los fenómenos lluviosos y climatológicos de las últimas semanas. Colombero, desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Gustavo, conocer un poco cuál es el panorama, cuál es la situación, qué es lo que están visualizando desde la Federación de Centros Tamberos respecto a la situación de los productores. La situación obviamente que es compleja. Complica en lo inmediato y yo diría que después lo que queda va a ser aún más difícil, ¿no? Uh-huh. Porque siempre decimos, hoy tenemos gran parte de la geografía de la provincia cubierta de agua. El agua seguramente días más, días menos se va a retirar, pero después queda el barro y después queda la nada. Digo la nada porque la base de pastoril se pierde, las alfalfas se pierden, la posibilidad de implantar las pasturas para el invierno se hacen inviables. En definitiva, bueno, ha pasado algo inusual, que bueno, a los dos departamentos que puntualmente ya han sido declarados en emergencia y de desastre, a raíz de estas últimas lluvias que ustedes estaban dando los datos, son realmente correctos, se ha, agrandado muchísimo la zona de desastre. Fundamentalmente se ha agrandado en la parte que es la principal cuenca tambera que tiene la provincia, ¿no? Si bien Las Colonias y Castellanos es muy importante, la parte de, Suardi, Villa Trinidad, obviamente las ciudades vecinas de Córdoba, Morteros, Brinkman, Suardi, Freire, etcétera, están con la misma problemática. Y lo más grave es que para nosotros el agua que sale de Córdoba entra a la geografía de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, en muchos casos, sobre todo en algunos departamentos, como el caso de Las Colonias, algunos estamos encerrados, muchos están pensando en cerrar, no hay posibilidad de material de seguir adelante. Y bueno, hemos activado todos los mecanismos que inicialmente hay que activar, que son la convocar a la Comisión Provincial de Emergencia para decretar estas zonas. Uh-huh. Seguramente vamos a tener que ampliarla en la próxima semana. Pero puntualmente a lo que vos preguntabas, el panorama realmente es complicado. En la parte de lechera, bueno, ni hablar. Pero se ha complicado también la parte de agricultura, ¿no? Hoy campos que eran medianamente altos o que nunca habían tenido problemas de inundaciones o de anegamiento, de encharcamiento al menos, hoy tienen agua y en cantidad. Uh-huh. Y con el problema que, bueno, a esta altura del año sabemos que ya corre muy poco, no drena más, el sol es muy tibio, o sea que no hay evaporación. O sea que en muchas partes el agua vino para quedarse, ¿no? Claro. Y con lo que decía antes, ¿no? Gran cantidad de esa masa de agua que viene de la provincia de Córdoba, obviamente pasa por la geografía de Santa Fe hasta que llega al Paraná, ¿no? Uh-huh. Ahora, Colombero, desde su experiencia, ¿no? Desde sus años, de todo el tiempo que lleva como productor y obviamente conociendo, uh-huh. La zona, le apelo a su sinceridad, porque aquí se hablan uh-huh. De varios factores. Algunos intendentes y presidentes comunales que dicen hay que pensar en obras nuevas. Evidentemente los fenómenos han crecido de una magnitud realmente importante y con una furia extraordinaria de las lluvias que se viven en la región. Sí. Muchos hablan del fenómeno Sojero, y y muchos hablan también de la irresponsabilidad de muchos productores a partir de los canales clandestinos que se están viendo en muchos pueblos y ciudades de la provincia. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su pantalla? No, yo creo que ha hecho un diagnóstico realmente acertado. Acá hay un mea culpa y hay una negligencia de todos los que conforman la cadena. Por parte del Estado hay cosas que no se han hecho, por parte de los productores somos bastante, a ver, permíteme el término, somos jodidos. Y por ahí hacemos canales donde no hay que hacerlo, lo hacemos sin ninguna autorización. El tema de la sojización, bueno, no es casualidad que el clima haya cambiado, no tenemos más prácticamente espacios verdes. Hoy el hecho de la soja implica la aplicación de herbicidas, matamos todo, y bueno, los suelos se compactan, los suelos ya después no hay penetración o absorción de agua, entonces es una suma. Pero esto, básicamente, ¿por qué pasa? Porque hace muchísimos años que venimos planteando, bueno, no solamente mejorar la ley de emergencia para que haya respuesta inmediata, sino que en la medida que desde la parte política no se tome la decisión, digamos, de legislar reglas para que se cuide el ambiente, bueno, esto no solamente que pasa, va a seguir pasando y va a ser cada vez más grave. Por eso, repito, hay una culpa compartida de gobiernos, de políticos, de intendentes, de presidentes comunales, de productores, o sea que en general nosotros tenemos una cuota parte de responsabilidad en todo esto que está pasando. Obviamente, no es casualidad que lluevan prácticamente la media anual en cuestión de días, pero bueno, seguramente si hiciéramos mejor las cosas, estas consecuencias no serían tan caóticas como lo son hoy por hoy, ¿no? Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Consultarlo bajo este escenario, bajo estos meses que son importantes justamente en lo que es el monitoreo de la producción lechera, ¿cuál creen ustedes que va a ser el grado de producción que va a alcanzar justamente, si se quiere, este año 2014 o por lo menos el primer semestre? Yo no sé cómo termina la historia, porque la verdad, como dije antes, es muy complicado. Lo que sí te puedo asegurar es que hoy por hoy la producción, al menos en la provincia de Santa Fe, y esto lo digo con total honestidad, yo creo que ya ha caído en el orden del 30% o más con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto implica, para que la gente entienda, que Santa Fe aporta prácticamente la tercera parte de la leche del país, eso es 10 millones de litros diarios. Hoy estaríamos perdiendo prácticamente 4 millones de litros diarios en la provincia de Santa Fe. Seguramente otro tanto está pasando en la provincia de Córdoba. Gustavo, y bueno, respecto a esto, obviamente el panorama será bastante complicado para el productor, sobre todo para aquellos que hoy todavía siguen con sus campos bajo agua. Usted decía al principio que esto puede originar el cierre de algunos tambos. ¿Es una situación distinta a la que se ha visto en otros años a partir de los fenómenos de lluvias que se dan en esta época? ¿Es algo extraordinario que evidentemente los va a llevar a tener que replantearse algunas medidas también en los campos? Digo, ¿cuál es el panorama que avizora en el corte y al mediano plazo? Sin duda que esta situación puntual de este año es más grave que la de otros años. Eso no quita, y otros años hemos tenido más focalizados o más limitados situaciones puntuales complicadas donde hubo cierre de tambos. Hoy la zona es muy amplia. Imagínate que prácticamente los dos departamentos más importantes en lechería están sumamente complicados, hoy se suma el departamento San Cristóbal y parte del norte, o sea que, bueno, seguramente más grave que otros años. Pero lo que pasa es que, a ver, el hecho es que nunca, digamos, se ha trabajado con zonas de riesgo, con mapas de riesgo, y esto tiene sus consecuencias. Y lo lamentable es que en otras oportunidades, bueno, pasaron estas contingencias, hubo lluvias importantes, pero rápidamente el tiempo cambió. O fíjate que este año viene totalmente distinto. Venimos de un noviembre, diciembre, enero, con unas temperaturas terribles. Claro. Venimos con un estrés calórico fenomenal. Tras cartón empezaron las grandes lluvias que prácticamente, a ver, corríjame por favor si me equivoco, pero desde febrero en adelante tenemos 2 días de sol, 3 de lluvia, 1 de sol, 2 de lluvia. Y esto, obviamente, ha creado un microclima de humedad y de exceso y se han subido las napas de tal manera que ya el agua, como decía antes, no escurre, no corre y no evapora. Así que va a ser complejo o muy lento el proceso de que el agua se retire y que podamos pensar en la posibilidad de empezar a trabajar nuevamente a implantar alguna pastura, ¿no? Uh-huh. A ver, si usted me ayuda también con este análisis para conocer su opinión. Los números oficiales de la provincia, sobre todo los del IPEC, han mostrado un sostenimiento de la actividad, sobre todo la cantidad de tambos, un crecimiento de la producción lechera en el último año. Los productores, en algunos casos, hace algunos días, han mantenido una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación, donde han planteado, entre algunas otras cosas, la necesidad de revisar el precio que paga la industria, sobre todo por la cartelización que hoy hay de grandes industrias lecheras. Le pregunto, ¿esta situación a ustedes hoy los pone en una absoluta desventaja nuevamente ante la posibilidad de los precios que quieran pagar las industrias producto de esta situación? Lo que pasa es que estamos partiendo, en función de lo que voy a decir, de datos distintos. Nosotros sabemos que la producción ha caído y ha caído en forma estrepitosa, al menos en los últimos 60 días. Uh-huh. O sea, si tomamos el promedio real, a lo mejor todavía no se vio la gran diferencia. Pero tomemos el mismo periodo y la diferencia es abismal. Eso lamentablemente, o para los que sobrevivan, por ahí los ponen en una situación más ventajosa, porque bueno, siempre el sistema lechero, digamos, o los productores dependimos de la vieja ley de oferta y demanda. Uh-huh. Como seguramente ahora va a haber en estos meses, próximos meses, una oferta más limitada, seguramente por consecuencia va a haber mejores precios, debería. Pero aparte yo quiero ser realista en esto. Nosotros estamos cobrando en una banda de prácticamente un promedio de 2.70, 2.80, tomando leche de marzo. Claro. Y créanme, mi amigo, que hoy producir leche en estas condiciones, el costo que tiene no baja de los 3.20 pesos. Uh-huh. O sea que realmente es un precio quebrante, es un precio que no cierra. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero vamos, yo creo que sincerarse. Si tomamos un promedio anual, bueno, puede que todavía no se note la caída estrepitosa que hubo. Pero tomemos el periodo febrero-marzo 2014 versus febrero-marzo 2013 y ahí se van a dar una sorpresa muy grande, ¿no? Uh-huh. Gustavo, consultarlo también porque, bueno, por estas horas se habla mucho de la suba del precio que se debería cobrar justamente por litro de leche. Sabemos que en los últimos tiempos el sector industrial ha sido medio reacio al querer sentarse a negociar para debatir justamente también el precio. Pero no se ha sentado directamente hace meses. Por eso mismo. También, ¿cómo prevén esta situación para este año? Bueno, acá va a pasar lo que ha pasado en otras oportunidades. Cuando surgen estos problemas graves, como está pasando en este momento, y empieza a faltar, seguramente por necesidad se van a tener que sentar a hablar y a negociar nuevamente o a reconvenir el precio, porque si no, yo no digo que estemos en presencia y quiero ser claro en esto. Que va a faltar leche, que no va a haber abastecimiento, etcétera. El mercado interno está abastecido. Uh-huh. Pero digo, si no se ponen las balas en remojo, si no nos sentamos a hablar todas las partes que conformamos la cadena, seguramente vamos a estar en problemas. Nosotros los productores ya lo tenemos encima, porque el precio no cierra, las reglas de juego no existen, el clima no acompaña, y si encima no nos podemos sentar civilizadamente a hablar con los industriales, con el gobierno, y con los distribuidores, con las cadenas de distribución, y seguramente el panorama va a ser cada día más crítico, ¿no? Uh-huh. El otro día, charlando con el vicepresidente de la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, nos planteaba una situación similar a la que usted nos habla respecto a la situación del precio. Preguntarle, definitivo, ustedes son productores, son el eslabón primario de la cadena, ¿por qué todavía no se ha logrado resolver esto de lo que el productor hoy está cobrando en la puerta de la tranquera y cuando uno va al supermercado, digo, sobre todo a partir de ahí, encuentra precios absolutamente exorbitantes? Sí. No, fíjate, un precio, por eso repito esto, hay un productor entre una leche de primerísima calidad, con todas las propiedades, que generalmente se estira porque se duplica, y ya le vamos a poner, en el mejor caso, 2.80 pesos, llegando a las 10, 11, 12, 15... depende de la marca, el desmontaje, etc. O sea, hay una distorsión fenomenal entre lo que los recibe uh-huh. el productor, que hace el esfuerzo, el sacrificio, y lo que termina pagando el consumidor, que esto es repetitivo, pero lo vuelvo a decir, uh-huh. siempre los extremos más débiles de la cadena son los que ligan el cachetazo. Uh-huh. Como el Estado de media, como las empresas se caracterizan y son fuertes, y como estamos hablando de un producto perecedero, que necesariamente y rápidamente tenemos que sacarlo de nuestros campos, uh-huh. entonces se juega con esto. Uh-huh. Ha mejorado la situación en época de escasez. A lo mejor ahora la desgracia de algunos puede beneficiar a los que sobreviven. pero no es la solución. Acá hay que buscar de una vez por todas un sistema que sirve para todos, que le sirva a todos, a los productores, a los consumidores, al Estado, a la industria, en fin, esto es un negocio, pero tiene que cerrar para todos, tiene que ser equitativo. Acá lo que no hay es equidad, por eso está pasando lo que pasa y ya. No sé si eso contesta a tu pregunta. O sea que ustedes lo que están viendo es que hay algunas empresas, sobre todo las lácteas más grandes, que se están poniendo de acuerdo en lo que es el manejo del precio, y ustedes ven también una gran especulación en el sector supermercadista. Eso es más o menos lo que nos... Bueno, y esto básicamente pasa porque hay una connivencia con el Estado Nacional que no toma las medidas que tiene que tomar. O sea, cuando el DPM, vamos a ser sinceros, como siempre, como en todas las oportunidades que hemos hablado, y con el DPM, eso digo, cuando incluso las empresas llegaron a querer mejorar aún más el precio, hubo una bajada del gobierno nacional, vía la subsecretaría de la Nación, donde los muchachos no paguen tanto porque se nos escapan los precios en góndola. Entonces, a ver, muchachos, esto es una falta de respeto a los productores y a la gente. Pero bueno, es el Estado que tenemos, es la dirigencia que tenemos, entonces, obviamente, arriba y vuelta, bueno, los industriales son más fuertes y están en una posición dominante, y bueno, somos nosotros que no sabemos revertir ese estado de situación. Gustavo, le agradecemos el contacto con la radio pública. Estaremos atentos a la situación de los productores. Seguramente en los próximos días volvamos a charlar para ver de qué manera se va movilizando el sector. Le mandamos un fuerte abrazo. No, lo mismo. Gracias por el llamado. No, por favor, usted. La palabra de Gustavo Colombero, es el presidente de la Federación de Centros Tamberos de la provincia de Santa Fe, haciendo un pantallazo, dando su visión, su análisis entonces de lo que pueda pasar con la producción lechera a partir sobre todo de estos inconvenientes que se han generado en los últimos dos veces a partir de las fuertes precipitaciones y los campos altamente inundados en los departamentos productores lácteos primarios de la provincia, ¿no? Ahí escuchábamos, justamente creo que es un dato interesante, el 60% de la producción lechera le corresponde a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Córdoba, una situación, bueno, que complica por estas condiciones del tiempo que han afectado a por lo menos las localidades o departamentos que pertenecen a la cuenca lechera, pero también sabemos que estos meses son complicados año tras año para el sector y, bueno, lastimosamente también agravados por estas condiciones climáticas. Pausa en Síntesis de la Región, en un rato volvemos. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Entrega un beso, tres lavadas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eterno, seremos infierno. Seremos el fuego, seremos los ciegos, seremos la bronca del fin que resonga. Por ser emoción, el amor por canción. Le saco punta tu cintura, le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo, por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego. Seremos el fuego, seremos los ciegos, seremos la bronca. te cocino después del rock, tu amor y el vino. Si estamos juntos, si estamos juntos, no seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos tu ciego, seremos la bronca del quito de songa. Interpretó Seremos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en la radio pública a través de la red de corresponsales haciendo Síntesis de la Región con, bueno, varias cuestiones para compartir con ustedes. Nos quedan muchísimos testimonios, muchísimas voces que tienen que ver con el quehacer de lo que va pasando en muchos de nuestros pueblos. Por eso queremos volver a viajar, por eso queremos compartir el testimonio de cada uno de nuestros compañeros. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento de Las Colonias, hacia la localidad de María Luisa, desde FM Pasión. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Leguizamo. Bueno, estuvimos charlando con la presidenta de la comuna de Providencia, Beatriz Machini, hace un rato. Nos vía telefónica nos comentaba con la situación del arroyo Curulú sobre el puente que estuvo cortado en diciembre del año pasado, estuvo cortado varios tiempos. Entonces, bueno, han estado trabajando los de la cuenca, han abierto un poco los aliviadores, pero bueno, el agua, la abundante cantidad de agua caída en la zona de Lisa, la zona de la Lucía, más o menos ha llovido unos 490 milímetros, 360 milímetros en Elisa, y bueno, toda esa agua pelada también, más de 200 milímetros, toda esa agua viene para estos lados, más el canal de Vila que han abierto, que viene por Humberto Primo, por allá atrás de Humberto Primo. Entonces, bueno, hace fuerza el agua y los puentes ya no resisten tanta la cantidad, la batida de las aguas. Por supuesto, es un puente viejo, un puente que ya estuvo, no hace mucho tiempo, estuvo midiendo para hacer una reforma de ese puente o hacer un puente de costado y hacer nuevos aliviadores, porque los aliviadores están asentados. Nos comentaba la gente de Vialidad, está sentado así nomás, se hicieron sin las bases previstas, por supuesto, sin las bases previstas para hacer el puente, los aliviadores sobre esas bases. Bueno, también estuvimos charlando con la presidenta de esta comuna, de esta localidad. Viene mañana, miércoles 9, a las 9 horas, frente a la plaza pública van a estar las oficinas móviles del registro civil para hacer la renovación del DNI, ya que el DNI tiene vencimiento, el DNI viejo, por supuesto, hasta el 31 de diciembre. También se van a estar haciendo deporte, también se van a estar haciendo, bueno, todas las clases de DNI también para los chicos de 8 años, de 14 años. Es fundamental, aquellos que no nos escuchan a nosotros y escuchan la Radio Nacional, por supuesto, este boletín, traer la partida de nacimiento. Bueno, los hechos policiales y aquí de la zona, el viernes a las 18 horas en la localidad de Progreso, sobre la ruta 82S, tramo de Progreso y Parque, pero en jurisdicción de Progreso, venían haciendo picada, sin casco, dos motos, pertenecientes a unos chicos de la localidad, unos jóvenes de la localidad de Santo Domingo. Su nombre, la que llevó la peor parte, bueno, se engramparon las dos motos, por supuesto, se chocaron las dos motos porque venía haciendo picada, uno mira para el costado y el otro lo engancha, por supuesto, y queda trabado el pie debajo de la moto, y la moto más o menos llevó unos 300 metros, me dijeron entre 250 y 300 metros rapando, y le comió toda la parte del pie a este muchacho, por supuesto, le quemó toda la parte del pie, y bueno, le rajó todo lo que es los huesos de la pierna. A Jairo Schieber, de apellido Jairo, el nombre Schieber, bueno, que se llevó la peor parte. Estas fueron las informaciones de la 90.1 FM Pasión para Radio Nacional. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y desde María Luisa, en el departamento de Las Colonias, le propongo que sigamos viaje, que nos vayamos hacia el departamento General Obligado, pero vamos a presentar de la mano de nuestro operador el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en estos minutos intentaremos tomar dos temas importantes para la ciudad de Villocampo, que tienen que ver con dos de sus empresas más importantes. Recordemos que recién estuvimos hablando de producción tambera. Queremos saber qué va a pasar con la producción de caña de azúcar, qué va a pasar con la zafra este año allí en esta ciudad, para conocer cuál es la situación, si este año será posible hacer y levantar la zafra allí en el norte santafesino. Lo vamos a saludar al intendente de Villa Ocampo, Enrique Paduán, que está en línea con nosotros. Paduán, desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloli, lo estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, intendente. Bueno, gustosos de conocer unas complicaciones que hay obviamente en la ciudad, que preocupan, el caso de Norpapel, entre otros, y el tema de la zafra azucarera, que es un tema que a ustedes los viene abocando en el trabajo desde hace ya un tiempo importante, sobre todo a partir de la quiebra de INASA. Conocer cuál es el panorama para este año. Bueno, como ustedes ya saben, el año pasado, ante la quiebra de INASA, la municipalidad, a través de una SAPEM, hemos llevado adelante el desarrollo de la zafra 2013. Uh-huh. Bueno, esperando el desarrollo de los acontecimientos legales y judiciales que tienen que ver con una quiebra. Bueno, este año nos encontramos con el ingenio en reparación todavía. No, para reparar el ingenio se necesitan unos cuantos millones de pesos, que en este momento no los tenemos. Por lo tanto, estamos veremos si se va a hacer la zafra o no en el ingenio Villocampo. Uh-huh. De todas maneras, quiero dejar bien claro que el ingenio de Las Tocas, que está aquí a 20 kilómetros, está en condiciones de moler toda la caña de la cuenca cañera. Eso dicho por los empresarios, los dueños de ese ingenio. Uh-huh. Así que llevará más tiempo, en todos casos, si nosotros no lo podemos desarrollar, llevará más tiempo la zafra, pero ellos han garantizado la molienda del 100% de la caña que hay en la cuenca cañera este año. Así que bueno, por un lado tranquilizar a los productores cañeros por este tema. Uh-huh. El tema laboral, o sea, el tema de obreros, bueno, veremos cómo encararlo, si es que no se puede llevar adelante la zafra en el ingenio Arno. De todas maneras, se está trabajando, tratando de conseguir los fondos necesarios para repararlo y poder poner en funcionamiento. Uh-huh. Pero vuelvo a insistir, en el caso de no lograrlo, el ingenio Las Toscas ha garantizado a todos los productores, a través de distintos medios, de que está en condiciones de hacer la zafra. Uh-huh. En los últimos días, intendente, había surgido una versión, o por lo menos alguna información que llegaba desde allí, de una empresa tucumana que estaría en condiciones o que se habría ofrecido para llevar adelante también el proceso de la zafra. ¿Esto es así? ¿Es algo que ustedes están en conocimiento? Es así. Esta gente está en contacto con el síndico. No nos olvidemos que el ingenio está en manos del síndico en este momento, por lo tanto es él el que va a decidir qué es lo que se va a hacer. Sí, existe esa posibilidad de que los empresarios de Tucumán alquilen el ingenio por la zafra 2014. Uh-huh. Nosotros estamos a la expectativa de este tema. Esto se va a definir seguramente el viernes de esta semana. Y bueno, ojalá sea así, para de esa forma hacer una zafra mucho más corta, moliendo entre los dos ingenios, y eso asegurar de que los rindes también de la caña de azúcar sean mayores, porque se prevén heladas tempranas, así que eso va en contra o en detrimento del rendimiento en azúcar de la caña. Entonces, teniendo los dos ingenios en condiciones, favorecería una zafra más rápida, pero de todas maneras, vuelvo a insistir, existe la posibilidad de moler toda la caña de igualmente, por supuesto, en el doble tiempo. Uh-huh. Respecto al tema de la situación de INASA, intendente, preguntarle, porque es cierto, hay una quiebra, está interviniendo la justicia, ustedes habían organizado la SAPEN, ustedes no son propietarios del ingenio, pero ¿qué expectativas tienen a futuro de que la empresa pueda venderse, se transforme en una cooperativa? Digo, ¿cuál es el proceso que ustedes imaginan o que sería el ideal para la ciudad de Villocampo? Bueno, si tenemos que buscar lo ideal, es aquel empresario que desembarque en el ingenio Arno, poner en funcionamiento la cadena de valor de la caña de azúcar que siempre existió. hasta el año 91, que es la producción a través de la caña de azúcar de vapor con la biomasa para producción de energía, del papel con el bagazo sobrante, uh-huh, y del alcohol a través de la melaza, o sea que, y de los productos balanceados que a través de la caña de azúcar se pueden extraer. Así que la visión mía como intendente es lograr de que el empresario que desembarque en Villocampo tenga en vista y tenga como política empresarial llevar adelante el desarrollo de la cadena de valor integral de la caña de azúcar, que es lo único que nos puede garantizar en el futuro una estabilidad productiva, porque si ponemos el ingenio para producir únicamente azúcar, es lo que nos viene pasando desde hace varios años, después de la quiebra de Welver, con quebrantos permanentes de las empresas que se acercan a desarrollar esta actividad. Uh-huh. Así que la única posibilidad, desde mi punto de vista, de darle sustentabilidad a esta actividad es que el empresario que venga tenga en mente poner en funcionamiento esta cadena de valor. Uh-huh. ¿Y hay alguien que haya hecho algún sondeo, intendente? ¿Hay algún sector empresario que esté interesado, que esté mirando de reojo esa posibilidad? Nosotros estamos trabajando y estamos en contacto permanente con ALUR, que es la Alcoholes de Uruguay, uh-huh, que es una empresa subsidiaria de ANCAP, y que, bueno, ellos tienen desarrollado la actividad cañera en el Uruguay de esta manera, y que es lo que nosotros aspiramos que suceda. Así que si tenemos la suerte de que empresarios de esas características se embarquen, bienvenido sea. Intendente, si todo marcha sobre ruedas, seguramente a finales del mes de junio ya comience justamente la molienda, ya comience la producción justamente de la zafra. ¿Cuánto se prevé justamente moler en este año, en este primer semestre? Y si se quiere también, usted hablaba justamente de la melaza hace poco, se conoció una noticia, una posibilidad justamente de que se pueda exportar melaza hacia el Uruguay, si nos puede comentar también sobre estos temas. Bueno, con respecto a la exportación de melaza, ya hemos exportado dos equipos, estamos iniciando este trámite, es un poco engorroso porque hay que limar un montón de cuestiones ante la AFIP y ante aduana, pero ya se ha comenzado a enviar equipos de melaza a Uruguay. Tenemos 4.000 toneladas para mandar, así que es importante esta exportación. Y con respecto a lo que se va a moler en la cuenca cañera, y estamos calculando que va a ser más o menos parecido a lo del año pasado, que debe estar en cerca de las 200.000 toneladas de caña, así que bueno, esperemos que eso se dé, el clima está acompañando muy bien, siguen los calores, sigue la humedad, y eso es muy bueno para la caña de azúcar. Intendente, lo corro un segundito de tema porque decíamos al principio, es un año complicado, por lo menos arrancado, terminó difícil y empezó complicado para algunos trabajadores allí en Villocampo. Preguntarle por la situación a esta hora, las últimas novedades respecto al tema de Norpapel, después de la decisión de la empresa de enviar todos los telegramas de despido y de la situación de los trabajadores hoy reclamando en las rutas y esperando alguna respuesta de la provincia y de Nación para ver de qué manera se puede continuar con la operatividad de la empresa. Bueno, el con respecto a la industria del papel, te tengo que decir que ahora a las 4 de la tarde se hace una asamblea en la ruta de los obreros para tomar una decisión. Uh-huh. Si se sigue con la misma metodología del corte temporario y por una mano, o se profundiza la medida. Con respecto a las tratativas, bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia con el Ministerio de Trabajo de la Nación están buscándole alguna alternativa para para los obreros que están en la situación que, bueno, que ustedes ya saben, y a la vez el viernes hay una conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo en la ciudad de Reconquista, donde bueno, se tendrá que poner de acuerdo las partes para ver cómo continuar esto o terminar en la quiebra. Si no se ponen de acuerdo, yo creo que lo más rápido y más eficaz, a pesar de todo lo que significa la quiebra, es la solución. Uh-huh. Así que veremos después quiénes son los interesados en darle continuidad a esta actividad importante, muy importante para nosotros. No nos olvidemos que son 150 empleados y que para una comunidad de 22.000 habitantes como la nuestra es muy importante. Así que bueno, esperemos que el viernes comencemos a encontrar algún camino de solución a este conflicto. Intendente, el conflicto en la papelera Norpapel ya lleva varios meses, casi un poco más de 3 meses. ¿Por qué cree que se dilató tanto esta situación y que se llegue justamente a este escenario donde, bueno, los trabajadores han sido despedidos en los últimos días y ahora lo que prevalece es la relación entre el gobierno provincial y nación para poder convertirlos en cooperativa? ¿Por qué cree que se dilató tanto este conflicto? Yo, bueno, no debo tomar parte en el asunto, pero por lo que podemos verificar, yo estuve en la función hace 6 años, la convocatoria de esta empresa, convocatoria de acreedores, se produjo en el año 2007. Desde que yo asumí en mi cargo, venimos interviniendo permanentemente en el conflicto entre las partes. De esa convocatoria de acreedores, bueno, se vino empeorando cada vez más y hemos llegado a esta situación. La verdad que los empresarios no son de Villocampo, los empresarios son de Rafaela y de Buenos Aires, por lo tanto no tenemos mucho contacto y lo que sabemos es que se han desaparecido, no han dado la cara de este conflicto, por lo tanto los obreros se han encontrado en esta situación de desamparo y que bueno, tenemos que intervenir los estados, ya sea municipal, provincial y nacional, para ver cómo encarar y solucionar un problema social que se nos viene encima. Uh-huh. Y en esto, intendente, más allá de lo que usted decía recién, le hago una pregunta que tiene que ver más con la valoración personal, pero en este caso, ¿usted cree que sería mejor buscar inversores? ¿Cree que el mejor camino es una cooperativa y que los trabajadores ya con su experiencia puedan avanzar en este proceso de la economía social? Digo, ¿se discute, se analiza en el municipio? ¿Es algo que han charlado con sus funcionarios? Sí, lo hemos hablado con los obreros también. Uh-huh. La solución para la mayoría de los obreros es que aparezca un inversor y lleve adelante este proceso. Claro. La actividad de cooperativa, manejar una cooperativa en la industria de papel de esa característica es un poco complicado. Uh-huh. No te olvides que la materia prima que se utiliza es el recorte, no es sencillo conseguirlo, hay que conocer bien el mercado. Hay que entrar en un proceso bastante complejo de industrialización, que no sé si estarían en condiciones los obreros de llevarlo adelante, pero de todas maneras es una alternativa. La más favorable y la que más nos convendría a todos es que se pongan de acuerdo el viernes, que acuerden pautas de aquí en más de cómo llevar adelante la industria y bueno, y que se pongan a trabajar inmediatamente. Cuando empezó el conflicto, desencadenó este conflicto final, porque el conflicto, vuelvo a insistir, viene de varios años. Este conflicto final había pedido de papel para 4 meses por adelantado, o sea que no hay un problema de comercialización del papel, sino que es un problema que vaya a saber de cómo se origina y cómo es. O sea que nosotros no podemos meternos dentro de esa parte de una empresa privada que desconocemos, si es un problema societario, si es un problema de otro tipo, por lo tanto queremos que se pongan de acuerdo y que vuelva a ser una empresa exitosa como ha sido siempre. Uh-huh. Por último, intendente, para que tener un pantallazo de la situación gráfica de las dos empresas, ¿de cuántos trabajadores estaríamos hablando hoy en situación de no tener resuelta su situación entre lo que es el ingenio azucarero y lo que es la empresa Norpapel? En forma directa tenemos que hablar de 550 obreros, y en forma indirecta tenemos que hablar de arriba de 2.000, porque dentro de la cuenca cañera, todo lo que significa la zafra, tenemos todo lo que es el transporte, todo lo que es el consumo de leña para las calderas, donde trabajan todos los que proveen de la materia prima para las calderas. Tenemos que hablar de todo lo que son los obreros del surco, tenemos que hablar de todo lo que son los productores y todo lo que es el comercio, porque todo esto genera una actividad comercial muy importante. Y que bueno, también tienen todos los comercios sus empleados y su cadena que arma todo el comercio. Así que tenemos que hablar de muchísima gente alrededor de las dos actividades juntas, por lo tanto, amerita que nos preocupemos. Intendente, como siempre le agradecemos la amabilidad para con Radio Nacional Santa Fe. Estamos atentos, seguimos de cerca estas cuestiones, así que seguramente ante cualquier novedad volvamos a retomar el contacto y ojalá se vayan resolviendo rápidamente todos los conflictos allí en la ciudad de Villocampo. Gracias, a disposición de ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Igualmente. Chao. Era la palabra de Enrique Paván, es el intendente de la ciudad de Villa Ocampo, que nos ha contado entonces lo que pasará este año con la zafra azucarera allí en el norte santafesino y también la situación que se vive por estas horas después de los 150 despidos que llevará adelante la empresa Norpapel con sus trabajadores. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Ella está en Cargosa, interpretó Llueve. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. En Síntesis de la Región seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos compartiendo testimonios, voces de todos nuestros compañeros. En esta oportunidad nos vamos a ir a la ciudad de Casilda, en el departamento Caseros, en el sur de la provincia de Santa Fe. Desde Radio Sport 98.1 vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Natalia Feli. Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. Un día como hoy, pero 30 años atrás, el entonces presidente de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín, visitaba la ciudad de Casilda. Corría el año 1984 y el sueño de vivir en plena democracia parecía tomar forma real. Una multitud lo esperaba con ansias para participar de aquel hecho que sin dudas sería un momento histórico en la ciudad. El doctor Mauricio Plancich, actual concejal y uno de los principales referentes de la UCR, recuerda aquel episodio que marcó su adolescencia y su futuro en la política. Ver un acto tan multitudinario como se dio en su momento en lo que es la cancha de fútbol de la Escuela de Agricultura, que estaba llena, me acuerdo, en ese momento, fue algo que obviamente en los ojos siempre queda reflejado. Yo creo que Alfonsín a muchos jóvenes nos empujó a empezar a trabajar en política. En ese momento uno era simpatizante, por allí iba a alguna reunión de jóvenes, pero no tenía una militancia activa todavía, pero obviamente ya en el corto plazo, yo en el 85 empecé a participar más activamente en las reuniones del partido. Me queda todavía en la memoria la cantidad de gente que estaba incluso esperándolo desde el Boulevard 9 de Julio hasta que llegó la Escuela de Agricultura, todos los costados de la ruta llenos de gente. Había un fervor político quizá muy distinto al que se ve hoy, ¿no? Recién se iniciaba la democracia y la verdad fue algo muy, muy lindo. Y fue también la última vez que un presidente visitó Casilda. El padre de la democracia, como algunos lo llamaron, congregó a ciudadanos de las más distintas banderas políticas. Fue la primera y única vez que un presidente visitó Casilda, hecho más que suficiente para que hoy, a 30 años, todos, de una u otra manera, recuerden el paso de Alfonsín por la ciudad. Informó desde Radio Sport Casilda, Natalia Feli. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Vamos a entrar en la última etapa, en la última parte del programa del día de hoy. Para eso le vamos a pedir a nuestro operador que presentemos un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el departamento San Jerónimo. Allí vamos a charlar algunos minutos con Pedro Severini, es el presidente comunal de Monge. Ustedes saben que desde hace su tiempo se viene trabajando a partir de la Cooperativa de Integración Regional por la posibilidad de establecer un gasoducto que una a las localidades de Monge y a las localidades de Día. Para ver si esto todavía tiene cierto grado de viabilidad, cómo están marchando las charlas en el departamento San Jerónimo, lo vamos a saludar. Severini, desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, gustosos de saber cómo marcha esta iniciativa, este proyecto. ¿Sigue vigente todavía la posibilidad de avanzar en este gasoducto en la región? Mira, esto está vigente. Yo creería que estamos pasando por un momento muy bueno, estamos más cerca que nunca. Uh-huh. Estamos en reuniones periódicas, ya casualmente hace un par de días tuve una reunión en Día, en la semana pasada estuvimos acá en Monge reunidos con Parrino y con la Messi, que son del tema que el gasoducto, y la cooperativa que sería Copecer de Pérez, que es la encargada de hacer el proyecto, toda esa parte. Nosotros estamos perdón, muy avanzados en el tema de que ya se han tomado muchas medidas sobre Litoral Gas, que ya dieron el visto bueno, todo. Tenemos aproximadamente los costos que están saliendo, que yo no te lo puedo dar en estos momentos porque uh-huh. están afinando los números al máximo para tener una reunión dentro de unos días, primero con la cooperativa de obra que tenemos en San Genaro, que pertenece a parte de Monge, Día, San Genaro, Pellegrini y Totoras, uh-huh. que somos los que participamos de la comisión. Y de ahí van a salir los números finales y después pensamos concretar una reunión con los principales actores, que vendría a ser la MUCA, que sería la fábrica de queso, y la cooperativa de cerealista de acá de Monje. Uh-huh. Y en esto, Severini, uno le pregunta, usted decía que están en un buen momento, ¿cuánto impactaría, qué es lo que generaría para toda esta región la posibilidad de contar con este gasoducto? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se vive hoy el Monje y la región, y de qué manera operan, por ejemplo, las industrias que también se verían beneficiadas? Mira, es muy esperado esto hace años, fíjate que yo no tengo muy bien en cuenta cuánto año hace que tiene gas tanto Maciel como Barranca, cuando pasó a la red, y Monje quedó fuera de la línea, porque en ese momento había otra manera de pensar, el presidente de comuna, no sé, pensaría que no hubiera sido tan importante una obra como esa para la mejor forma de vida de la gente, de menor consumo en dinero, con respecto a lo que vale una garrafa hoy. Es alevoso el precio de diferencia que tenemos. Uh-huh. Un tubo de 45 kilos cuando hoy está valiendo prácticamente 420, 430 pesos. Claro. Comparado con esto es una diferencia muy, muy significativa. Así que la gente va a pasar a tener una mejor calidad de vida, qué sé yo, con más comodidades, principalmente para la industria misma. Acá, de acuerdo a la cuenta que nos estaba sacando la gente del tema de gas, de la Secretaría de Gas, pasa a ser una obra que, cuando están gastando la MUCA principalmente, que va a ser la mayor consumidora, en menos de un año se paga la obra, que le sale alrededor de 10 millones de pesos o más también, comparado con el fuel oil que está consumiendo hoy. Uh-huh. Pedro, buen día. Consultarlo acerca de esto último que usted estaba comentando, ¿no? La posibilidad de que llegue el gas a esta localidad superior a los 3.000 habitantes, y esto que tiene que ver justamente con también crear un desarrollo industrial. ¿Han tenido algún tipo de consulta en este último tiempo, habida cuenta esta posibilidad tan cercana? Mira, vos decís, por industria, acá nosotros tenemos la fábrica, o sea que la cooperativa es un acopiador muy grande de grano y tiene una aceitera muy importante que empezó de chica y hoy se fue ampliando y es muy importante en la zona. Tal y así que tiene arriba de 50 empleados, que es el principal dado en mano de obra, junto con la comuna del pueblo, porque en la comuna del pueblo, al no haber industria acá en este pueblo, la gente, ¿dónde termina? Yendo 30 empleados todos los días a la comuna, tipo golondrina, ¿no es cierto? Que no tiene otra salida laboral, y entonces lo está absorbiendo. En este momento de cosecha, la cooperativa no está pidiendo gente a la comuna para hacer trabajo, pero temporario. Después vuelven a la comuna otra vez, todo temporario, ¿viste? No, es muy difícil la situación para la comuna mantener tanta gente. Por eso, al llegar la obra de gas, es muy importante que se instale alguna industria nueva, que al no tener el gasoducto, fíjate en el caso de Maciel, la cantidad de fábrica que tiene, Barranca mismo, y pues nosotros podríamos estar en la misma posición posiblemente. Uh-huh. Mejoraría sustancialmente el posicionamiento económico, social, sí. Evidentemente generaría un impacto importante. Monjes, tenemos la suerte de ser un pueblo que está dentro de todo comprimido, ¿no es cierto? Que no tiene baldíos, no tiene manzanas enteras sin vivienda, o sea que la red no nos saldría tan caro a nosotros. Un poquito más complicado posiblemente este día, porque aparte que tiene que llevar de la MUCA hacia Día, que son más o menos 3 kilómetros, creería más o menos, y tiene manzanas enteras, a lo mejor que no hay vivienda, es más expandido el pueblo, pero de cualquier forma estamos buscando todos los medios de equiparar los costos para que la obra se pueda hacer, porque principalmente se inició Monje Díaz, pero después se anexó Clarke, Casaleño y los dos Irigoyen. Así que por eso, a partir de la MUCA para adelante, va con una presión de 10 kilos y de Monje de la válvula reductora, y hacia Monje viene por 4 kilos. Ahí nos abarata una parte de nosotros, pero la parte para arriba hay una parte que el gobierno de la provincia de Santa Fe hace un aporte de 3.300.000 pesos, algo así me parece. Uh-huh. No tengo bien los números, porque ya te digo que no están bien finitos los números para hacer la reunión con los principales consumidores. Yo sé que por ahí es muy, a veces es muy poco o muy apresurado hablar de tiempos, de pensar en plazos, pero ustedes en las charlas, en las discusiones entre ustedes, ¿establecen cuál sería el límite de tiempo? ¿En cuántos años calculan que esto podría estar terminado? Mira, acá en la última reunión que tuvimos en día, nos dice los conocedores, viene de fuente de ellos, que dice que la obra tendría que estar prácticamente realizada en 12 meses. Yo lo veo demasiado rápido, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo se manejan una primer principal que tenemos que apurarnos a definir bien los números y empezar a trabajar, porque vos viste que los costos están aumentando todos los días. Nosotros están trabajando en la forma de buscar una financiación, por ejemplo, para el Banco Promudi, para un monje de 1.800.000 y para Díaz creo que algo de 2.600.000, para que se comience la obra con dinero ya de la comuna y de ahí empezar a recaudar para seguir la obra de la forma más rápida de empezar, que ellos lo ven muy viable, porque principalmente la comuna de Monje no debe un peso a Promudi ni a ninguna institución, así que nosotros tenemos la posibilidad de sacar un crédito en Promudi para una obra de tal magnitud, ¿no es cierto? Pedro, ¿cuántos habitantes actualmente tiene Monje? Monje tiene 2.700 habitantes. O sea que uno imagina, y se lo pregunto en función de esto, hace un par de años tuvieron la posibilidad de ya contar con el acueducto Centro-Oeste, que uno imagina es una obra que ha cambiado radicalmente la vida de la gente ahí. Bueno, pensar en el gas natural indefectiblemente sería ya pensar en una revolución en el pueblo. Sí, tenemos dos cosas muy importantes, tres serían, ¿no es cierto? Primero y principal, el acueducto Gracias a Dios se llevó a cabo, ¿no es cierto?, y está funcionando perfectamente bien todo. Hay algunos detalles que afinar todavía que están en veremos, ¿no es cierto? Pero la otra es la obra del gas, y la otra parte principal es el ripiado en el camino a La Boca, que estamos ahí con una gente que están trabajando con el senador, con Danilo Capitani, que me están pidiendo, tenemos un proyecto hecho, todo mandado a Nación, con valores y todo, y ahora me lo están pidiendo para presentarlo a nivel provincia para hacer un tipo estabilizado, ¿no es cierto? Son 9 kilómetros, pero el costo es importante. Vamos a ver si lo hacemos por contribución de mejora, a ver la forma, a buscar de la manera de, porque vos sabés que La Boca de Monje, si bien tiene 300 habitantes, es muy importante, porque en plena temporada, ya se ha hecho clásico que todo el año va mucha gente, pero en plena temporada nosotros el día 12 de enero hemos tenido 20.000 personas en la fiesta del balneario. Es una cosa que no en todo el corredor turístico no se junta esa cantidad de gente, y en Monje sí. Pedro, consultarlo también, ¿cómo evalúan esta experiencia del cooperativismo que agrupa estos 19 comunas, municipios justamente de la ruta 34 para poder llevar justamente un elemento tan vital como es el gas a las localidades? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué experiencia arrojan a través del cooperativismo? Mira, experiencia como experiencia no hay, me parece que va a ser una prueba medio piloto esto acá que estamos haciendo, y creeríamos que va bien, porque el mejor formato que se le pudo buscar es que ser una cooperativa, que la cooperativa va a ser quien va a administrar el suministro de gas, o sea que no, si bien los costos no, pero el manejo de todo, ¿no es cierto? Porque nos piden de paso quién es el que se va a hacer cargo de administrar la obra, y tenemos que ser la cooperativa. Pedro, bueno, vamos a seguir de cerca esto, ojalá que vaya avanzando. Es importante estos detalles que usted nos cuenta, es importante que nos diga que están atravesando un buen momento, sobre todo en la charla con el resto de las comunas del departamento, los departamentos vecinos, así que estaremos atentos, obviamente a disposición desde la radio pública para todo lo que haya que ir difundiendo y comentando desde ahí. Claro, el comienzo es el Monje Día, ¿no es cierto? Porque tenemos acá, claro, nosotros, a la vera de la autopista, tenemos que pasan los caños de gasoducto, ¿no es cierto? Pero el fin de la cooperativa es toda la ruta 34. Claro. La ruta 34 y el parque industrial Caña de Gómez y Bustinza, que ellos tomarían de otro lado. Pero, o sea que el fin es comenzar con la obra que sería la más fácil, la de Monje Día, y después continuar según el gobernador, es el interés de llevar gas hacia el norte en todas las partes, ¿no es cierto? Que me parece muy importante por la calidad de vida de la gente, por que se instale más industria, por todas esas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque en muchos lugares podemos tener la posibilidad de tener traer industria, esas cosas, pero cuando no tengamos la energía principal y la más económica, que es el gas, se le pone difícil a mucha gente. Hoy fíjate lo que los costos que tiene una secadora comparado el gasoil con el gas. Es una diferencia de 6 a 1, mucha diferencia. Totalmente, totalmente. Bueno, ojalá que rápidamente se sigan poniendo de acuerdo y que esto pueda avanzar, ¿eh? Así que nosotros los vamos a seguir de cerca desde aquí, iremos tomando contacto permanente con ustedes para ver cómo marchan las discusiones y obviamente que podamos tener rápidamente un inicio de obra allí en la región. Bueno, a tu disposición, cuando vos quieras, llamame, no hay ningún problema. Un saludo muy grande. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted muy buen día, ha sido muy amable. Chau, chau. Era la palabra de Pedro Severini, es el presidente comunal de Monge, allí en el departamento San Jerónimo, que nos ha contado entonces sobre las últimas reuniones, sobre los últimos avances que hay pensando en la cooperativa regional del gasoducto de la ruta nacional 34, con el objetivo de llevar el gas hacia Bustinza y hacia el parque industrial de Cañada de Gómez, pero dando inicio en primera instancia al gasoducto que uniría justamente las localidades de Monge y de Díaz en el departamento San Jerónimo. ¿Por qué importante, Diego? Porque casi el 46% del territorio de la provincia no cuenta justamente con este servicio, y recordemos que también en la legislatura queda pendiente la discusión de SAPEN, que es justamente esta empresa, Santa Fe Gas y Energías Renovables, que pretende justamente llevar este proyecto para que ese 46% de la población santafesina que no tiene gas pueda acceder al mismo. Exactamente. Mientras esperamos también lo que serán los avances del gasoducto del NEA, que viene desde la República de Bolivia, que obviamente tendrá un impacto importante en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Sabe una cosa? No nos quedó tiempo para más. Y bueno, así, fue mucho igualmente. Así quería que meter más usted. Y siempre que se pueda, trataremos. Pero bueno, hemos estado recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Hemos estado haciéndole, creemos que la mejor compañía posible. Pero bueno, se nos ha terminado el programa, así que no nos queda otra que reencontrarnos mañana. Nos reencontramos. Le agradecemos a Cielo Saracio, que ha estado en la producción. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador aquí en Santa Fe. Un saludo a los compañeros que integran la red de corresponsales. Mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Lindo día para estar echado bajo el sol. Lindo día para balcón, colgado estoy, el humo se fue hacia las nubes, todo será tan natural, la flor que ardió me sube. Hey, lindo día para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando, todo está bien y soy feliz, si el tiempo pasó. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Radio. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.